Alicia Villar, directora del Departamento de Salud de y de CESFAM de Río Negro. Señora Alicia, ¿qué me puede decir de los móviles que están en reparación aquí en el CESFAM? Bueno, nosotros contamos con móviles que están operativos y dos móviles que en estos minutos los tenemos no operativos, justamente porque nosotros tenemos que tener móviles que anden mecánicamente en buenas condiciones, porque estamos transportando usuarios, estamos transportando funcionarios y tenemos que tener la certeza de que los móviles están bien. Y para eso tenemos dos que están no los estamos usando en este minuto porque están con algunas deficiencias y no nos arriesgamos a que salgan a la calle, ¿no es cierto? Si podemos correr un riesgo. Estamos licitando taller para que vayan a mantención. Eso no es fácil, no es llegar y decir este va a ser el taller. Una vez que se termine esa licitación, se van a mandar a taller y obviamente van a estar ahí hasta que salgan en condiciones adecuadas para poder cumplir el rol que tenemos que cumplir. ¿Cuántos meses más o menos se puede demorar esto? Pero que ahora en el mes de abril, o sea, yo pienso que ojalá el 10 de abril ya estemos con todas las maquinarias sin ningún problema. Y gracias a Jonathan por la preocupación, porque es verdad, nosotros estamos bastante preocupados por lo que tenemos, estamos usando incluso hasta a veces vehículos particulares para poder solucionar los problemas que tenemos en cuanto a los móviles.